Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad. Continental. Radio Continental, con el eslogan potencia y calidad, se ubicó en los 740 AM del dial en Arequipa, Perú, que a lo largo de este tiempo nos brindaron y brindan historia, cultura, entretenimiento e información. Seguimos llegando y comunicando con la verdad. Estimados oyentes, gracias por su sintonía. Radio Continental. Continental. Se lo regalamos, por cierto, es mejores ahora con temas latinoamericanos y andinos de pulso a granel, que los invitamos a través de la potencia y calidad en la radio difusión mundial, cuando son las 6 de la mañana con 4 minutos y desde la blanca ciudad de Arequipa, República del Perú. De las mujeres, más peligroso que el diablo. En el amor, si tienes sueño te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Palomita, que muchos te andan rondando y muchos te han de querer. Palomita, palomita, no seas tonta, no has de creer. Amores y jugar con el amor. Palomita, es una cosa muy fiera. Pregúntale al que tú quieras. Suele doler, no seas tonta, no has de creer. Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un árbol. Palomita, la mano al avispero, la mano al avispero. Puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor. Y a los hijos anuncie el esfuerzo quien me lo dio. A sus sombras habitamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos al Dios de Jacob. Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad. Continental.